Bueno, ahora sí, como ya hemos comentado en el sumario del programa de hoy, y también lo he dicho en ese sumario, ya tenemos a nuestro lado a la nueva técnica de igualdad, a Maya Zalba, que bueno, tiene recién estrenado ese relevo que le ha dado al puesto de técnica de igualdad, y bueno, nos viene a contar pues un poco cómo le va en esa nueva experiencia y los retos que tiene de aquí en el futuro, pero mucho mejor que nosotros nos lo va a contar la propia Amaya. Egunon, Amaya. Egunon. Bueno, pues nada, decía que acabas de estrenar tu nuevo puesto. No es un nuevo puesto para Berriozar, ya que cuenta con, bueno, pues con una trayectoria larga de más de 20 años en nuestro pueblo. El puesto de técnica de igualdad, ofreciendo sus servicios a toda la población de Berriozar. Un servicio que ha sido pionero en Navarra y que ahora tú tomas el relevo. Cuéntanos un poco cómo te ha ido esta primera semana de trabajo. Bueno, pues eso, llevo una semana. Empecé el día 5 de mayo y lo justico me ha dado tiempo como para, ¿no?, caer, aterrizar e ir viendo un poco. Me falta por conocer mucha gente aún y me falta por centrarme, pero bueno, pues la primera semana pues ha sido, bueno, para mí pues gratificante, ¿no? La acogida ha sido buena, el ambiente que hay en el ayuntamiento bueno, y lo que he visto es que hay como muchísimas ganas de trabajar. Bueno, se lleva trabajando en esto tiempo, ¿no? Pero sí que hay como ganas de seguir en esta línea. Bueno, con el año pasado estuvo el técnico de deporte haciendo las funciones de técnica de igualdad o de técnico de igualdad, y sí que se coge esta nueva etapa por parte del ayuntamiento con muchas ganas. Hace una semana te incorporabas, dices. ¿Qué es lo primero que te encontraste allí cuando llegaste a tu despacho? Bueno, claro, lo primero fue juntarme con compañeras y compañeros técnicas y técnicos del ayuntamiento, y fueron un poco informándome, ¿no?, de qué es lo que está en marcha, porque claro, no llego a principios de año, llego ya con el año empezado, entonces hay muchas cosas que están para hacer ya, porque hay una programación que se aprobó, que se estaba como establecida para todo el año, y entonces es como lo primero que me cayó, ¿no? Decir, bueno, pues ahora estamos en esto, y luego ya te vamos a ir informando de qué cosas hay para hacer, de qué cosas tenemos como vistas a futuro, ¿no? Pero pues de entrada fue, aquí estás, y esto es lo que hay que hacer como esta semana, ¿no? Recién llegada, además, primera comisión de igualdad, que se suele hacer como cada mes o cada dos meses, creo, y fue esa misma semana. Entonces fue, claro, pues porque está todo en marcha desde enero, entonces hay como que sumarse al carro, ¿no? Y estar ahí, y bueno, ponerme ahí en marcha. Entras de nueva en este puesto en Berriozar, pero sí, no eres nueva en esto de como técnica de igualdad. Tienes también una dilatada experiencia en este campo. Cuéntanos un poco de dónde vienes. Bueno, llevo como 4 años en la zona de Ulzama. He estado también en Lecumberri, pero en Lecumberri estuve pues de 2010 a 2012. Y esta última temporada pues compaginaba la zona de Ulzama con la zona de Leitza. Bastante diferente a esto, porque es una zona muy rural, pues de la montaña, ¿no? Y aunque en población, digamos que puede ser las dos juntas, la zona de Ulzama y la de Leitza, parecido a lo que tiene Berriozar, no tiene nada que ver. De la montaña a la ciudad. Eso, yo no sé si las programaciones que se trabajan aquí y allá si varían o son similares. Sí, hombre, son similares porque, por ejemplo, lo que se vaya a trabajar con escuelas, institutos, allí también los hay. Y entonces, pues en ese sentido, ¿no? O con gente joven o con mujeres. O viene a ser igual, solo que a otra escala. Pues porque la población allí está muy dispersa, aquí está junto. O sea, será en formato diferente y las necesidades pueden que sean diferentes, pero los temas a trabajar son los mismos, o sea, porque la problemática es la misma aquí que en la montaña, ¿no? Amaya, antes comentabas que lo primero que te topaste al entrar en tu nuevo puesto pues fue compañeras y compañeros, y bueno, entre las cuales, cuéntanos un poco cuáles son esas compañeras que conforman el equipo del área de igualdad. Sí, bueno, el servicio de igualdad, que ya has dicho que lleva muchos años establecido en Berriozar, cuenta, bueno, y contaba antes también con técnica de igualdad, una asesoría psicológica y una asesoría jurídica, además de que está también la concejala, ¿no?, en el área. La asesoría jurídica y psicológica es un servicio que se presta una vez a la semana en el ayuntamiento. El de la abogada, en este caso, es los miércoles por la mañana, y la psicóloga tiene horario de mañana y de tarde también los miércoles. Entonces, bueno, allí pueden llamar, pueden hacerlo por teléfono, tanto como por correo electrónico, y bueno, pedir cita para cualquier tema que tenga que ver con esto en principio, ¿no? Pero cualquier persona que pueda necesitar servicios de una abogada o de una psicóloga. Por situarme un poquito, ¿dónde podríamos encontrarlas? ¿En el ayuntamiento, pero tienen algún lugar concreto? Bueno, sí, como por la zona de los técnicos y técnicas, ¿no? Pero bueno, es llamar por teléfono, porque claro, dependiendo de la hora, pues están allí, están en el primer piso, donde estamos también nosotras y nosotros, ¿no? Y allí tienen una salita de reuniones donde hacen la atención separada. Uh-huh. O sea, si tú solo necesitas con la abogada, vas a estar en una sala, y si solo necesitas asesoría psicológica, vas a estar con la psicóloga en toda la intimidad, ¿no? O sea, no están compartiendo con nadie oficina. Uh-huh. Un año, una incorporación, un programa, tener que empezar a arrancar, pero me imagino que ya también estaréis pensando en nuevos retos. Sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, esto, como os he dicho, ya había una programación anual con una serie de acciones para este 2014, pero la idea es renovar o, bueno, hacer un nuevo plan de igualdad. El plan de igualdad que tiene el Ayuntamiento de Berriozar es del año 2003. Han pasado muchísimas cosas en todo este tiempo, no, entre tanto, uh-huh, una crisis que ha cambiado muchísimo las condiciones, no solo de las mujeres, sino de toda la población. Y la idea es hacer un nuevo plan de igualdad que se prevé, que se apruebe el hacerlo este año 2014, pero ponerlo en marcha en 2015. Mi idea es hacerlo no solo desde el Servicio de Igualdad, esta es la propuesta mía a título como técnica, ¿no? Uh-huh. Pero hacerlo con la población, porque para mí tiene mucho más sentido ver qué necesita la gente, ver a qué se compromete, uh-huh, para luego poder llevarlo a cabo, porque es mucho más complicado hacerlo desde el servicio, no, digamos, de puertas adentro del ayuntamiento, para luego llevarlo a cabo. Es que luego, ¿no?, me puedo encontrar muy sola ahí. Entonces, mi idea es hacer, pues eso, en ese mismo proceso de elaboración del plan, contar con colectivos, con gente de Berriozar, para ¿no?, involucrarlos, uh-huh, y después poder llevarlo a cabo. Uh-huh. Un plan de igualdad hecho desde la participación, ese es el objetivo, por lo menos, que nos cuenta Amaya Zalba. Y a mí me gustaría volver un poquito a las actividades de la hora. No sé si tenéis ya algo preparado, cercano. Cuéntanos. Sí, bueno, lo más cercano es una actividad que se va a hacer con la gente joven. Va a ser el 28 de mayo en el Centro Cívico Juvenil. Uh-huh. La idea es un poco tratar las agresiones sexuales y sexistas en las fiestas, un poco tirando del hilo de lo que ha pasado en las fiestas de la Chantrea, pero sin centrarnos solo en esa agresión concreta, ¿no? Hablar, debatir y un poco informar las dudas que puedan surgir sobre, pues bueno, qué tipo de agresiones sexuales y sexistas se dan en las fiestas, cómo las permitimos, qué papel tenemos cada una y cada uno, ¿no? Porque hay muchísimas cosas permitidas, se dan muchísimas agresiones sin llegar, ya os digo, a ese extremo, ¿no?, de lo que pasó en la Chantrea, pero bueno, también hablar de eso. Pero a mí me parece importante generar el debate entre la gente joven, porque es que estamos en la fiesta, porque pasa y porque muchas veces es como, no voy a decir nada o seré muy exagerada, ¿no?, si me quejo, si me enfrento a quien me da igual, me ha intentado tocar o me ha hecho un comentario. Y es un poco ponerle nombre a cada agresión, ver el grado diferente que hay de agresiones, para cada cual asuma su responsabilidad como agresor. Y cada cual también vea lo que le están haciendo, pues eso, que tiene un nombre y que puede tener una respuesta. Y también dar una respuesta, no solo individualmente, sino también colectivamente, ¿no? Mm-hmm. Hablaremos un poco de eso. Uh-huh. Esto será el 28 de mayo, no sé si lo he dicho, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y después, unido a esto, se plantea hacer un taller de autodefensa feminista para chicas jóvenes de Berriozar, que serán los días 5 y 6 de junio, uh-huh, de 4 de la tarde a 8. Y bueno, igual aquí ya iréis dando información, o porque quedan como 3 semanas, por lo menos. Sin lugar a dudas, así lo haremos, que sea es nuestra misión, claro, dar toda la información. Sí, recordándolo, ¿no? Eso es. Amaya, yo te quería preguntar, así como el taller de autodefensa feminista, así que está destinado a chicas, me parece también importante recalcar que el debate que has comentado, bueno, pues que sería interesante que participarían tanto chicas como chicos, ¿no? Sí, sí, y esa es la idea. Y además que vayan, que escuchen, que participen, y bueno, pueden tener dudas, pero también me parece importante situarlos a cada cual en su sitio, y es pues lo que he dicho, ¿no? Si nombramos cada agresión y les ponemos nombre y decimos esto es, y también es una agresión, joder, pues igual en el momento, ¿no?, o se lo piensan dos veces, o es reflexionar sobre este tema. que es súper amplio. Un tema además que nosotros en las escuelas de padres y madres es un tema que ha salido, una preocupación, claro. ¿No? Que una mochila que suelen llevar los padres al respecto, y yo creo que interesantísimo, en el que bueno, podremos juntarnos un grupo bien amplio en esa charla. Muy bien, charla con respecto a las agresiones, un taller, autodefensa feminista. No sé si tenemos algo más. Bueno, está el concurso de fotografía que se está empezando a organizar con las mismas condiciones que fue el año pasado, concurso de fotografía en igualdad. Y bueno, ya iremos también dando información sobre las bases, cuándo sale y demás, ¿no? Sí, un poco la idea es repetir el mismo formato que el año pasado, ¿no? Sí, sí, sí, solo que eso, que lo estamos preparando aún, ¿no? Y una cosa novedosa que hay, pero ya de cara a junio, pero la vamos a empezar a trabajar ahora también. Y que es... además nos traes la primicia a la radio, ¿no? Sí, porque pues no os ha dado noticia en ningún otro lado, claro. Es celebrar por primera vez en Berriozar el día 28 de junio, que es el Día del Orgullo Gay y Trans. Y bueno, no se ha decidido qué se va a hacer, cómo, pero sí hay intención de celebrarlo. Y para eso, bueno, la semana pasada tuvimos comisión de igualdad y se ha creado un grupo de trabajo que desde aquí lanzó el llamamiento para que quien quiera trabajar en esto, pues puede hacerlo. Igual os pueden mandar a vosotros, ¿no? O se pueden poner en contacto conmigo en el ayuntamiento. Todavía no tenemos fecha de reunión, pero bueno, es abierto. Para lanzar ahí ideas, para empezar a organizar, o sea, la idea es crear un grupo de trabajo, pero abierto, por eso digo que puede participar cualquiera, y ver ahí cómo lo celebramos, y ver ahí qué hacemos esa semana, porque el 28 de junio cae sábado, y entonces el llamamiento está en Iruña, hay una mani con sus carrozas y demás, pero la idea es esa semana anterior a ese sábado, pues hacer algo en Berriozar, que se vea, celebrarlo, y empezar un poco a trabajar este tema, ¿no? Bueno, pues trabajo no te va a faltar, Amaya. Ya vemos que llevas una semana, pero vamos, una semana que te ha puesto la agenda en activo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, nosotros por nuestra parte se nos ha marchado el tiempo, tenemos que seguir adelante con el informativo de Rion Albistea, que nada más que darte la enhorabuena por la incorporación a tu nuevo puesto. Vale, decirte que ha sido un placer poder hablar estos minutos contigo. Eskerrik asko, Zuri. Vale, Amaya. Soy.